que quiere ya dormir, ay, uy, ay, ay. Amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores, vamos a escuchar en esta parte un poquito más sobre Anita Lucía Proaño. Conoceremos un poquito más sobre ella, así como escucharemos sus mejores temas musicales. Y empezamos con su primer temita musical que le grabó hace muchos años, su canción Manera, como lo es el tema Idilio, y suena a continuación. Anita Lucía Proaño Merino nace en Riobamba, provincia de Chimborazo, en Ecuador. Su niñez siempre estuvo llena de amor y ternura por sus padres, abuelos, tíos y más. Fueron precisamente ellos quienes descubrieron que a Anita Lucía Proaño le encantaba cantar y bailar desde muy pequeña. Por esa razón, sus tíos en las fiestas familiares le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. Ella lo hacía simplemente para complacer a su familia, sin imaginarse que aquello sería el inicio de una carrera exitosa en la vida musical. Seguimos disfrutando de lo mejor de música nacional aquí en Entre Cuerdas y Tambores, en este especial en homenaje a Anita Lucía Proaño, y por esa razón suena el tema musical Collar de Lágrimas. las lejanías será mi sofía, con mis canciones recordaré. Y a mi madre seguimos, amigas y amigos, en este especial sobre Anita Lucía Proaño, la reina de la música nacional. Anita Lucía Proaño Merino, a la edad de los 3 años, una de sus tierras llevaba lo que son las clásicas retretas en Robamba, donde tocaba la banda y la pequeña Anita Lucía Proaño se desprendía de los brazos de su tía Carmelita y comenzaba a bailar en medio de la retreta. Anita Lucía Proaño estudió la primaria en la escuela 17 de agosto. Precisamente allí, su profesora de canto descubre la bonita voz del artista y le invita a su casa para enseñarle canciones españolas que en ese entonces estaban muy de moda. Vamos con más canciones de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena Orgullo de Mujer en estilo de rocola junto a Anita Lucía. Suena la canción Allá te esperaré junto a Anita Lucía Proaño. Lucía Proaño poco a poco, Anita Lucía Proaño poco a poco fue desarrollando sus dotes artísticos y como ya tenía indicios en el canto, se escapaba de su casa los días domingos para ir a cantar en Radio Roxy, que estaba ubicada a una cuadra de su domicilio, pues ahí realizaban un concurso de música infantil. Papá y mamá aún dormían en horas de la mañana, mientras Anita Lucía Proaño, gracias a la complicidad de un familiar, estaba ya cantando en Radio Roxy a escondidas de su padre, porque a él nunca le encantó la idea de que Anita Lucía Proaño ingrese al medio artístico. Sin embargo, Anita Lucía Proaño luchó en contra de su padre y los resultados hoy se pueden ver, una gran exponente de la música nacional. Sus primeros premios fueron una funda de galletas grandes y unos ricos helados que los compartía junto a sus hermanos. Seguimos con más canciones de aquí en Entre Cuerdas y Tambores, la canción Quisiera Estar Presente, en la voz de Anita Lucía Proaño, que suena a continuación. Las primeras voces que fueron inspiración de Anita Lucía fueron las hermanas Mendoza Sangurima, Julio Jaramillo, los Benítez Valencia, las Costeñitas y las hermanas Mendoza Suasti. A sus 6 años la Radio Roiz la bautizó, la bendijo y logró muchos triunfos. Después Anita Lucía participó en Radio Central en los programas Tribuna Libre del Arte, La Hora del Aficionado, Ondas del Chimborazo y en festivales populares donde siempre desarrolló su calidad interpretativa y estilo. Por sus méritos se hizo acreedora a varios trofeos Bolívar de Oro en Guaranda cuando apenas tenía 11 años, el Nardo de Oro en Baños de Ambato a los 12 años, la Rosa de Oro en el populoso barrio de Santa Rosa a los 13 años y muchos premios más. Suena enseguida, Dios no quiera, junto a Anita Lucía Proaño en este su especial. No quiera que vayas a olvidarme, Dios no quiera que un día dejes de amarme. ¿Qué sería sin ti, mi pobre vida? Si yo te amo, amigas y amigos, así llegamos a esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, donde conocimos algo más y escuchamos un poquito sobre Anita Lucía Proaño. Luego de corte comercial, seguimos con un nuevo programa especial, pero antes vamos a quedarnos con un último temita musical, como lo es Orgullo de Mujer, junto a Anita Lucía Proaño, a estilo de rocola, que nos suena a continuación. Jamás te olvidaré.

a la angustia de este soñador. Dime, dime que me quieres, calma y a la angustia de este soñador. Amigas y amigos, escuchando y disfrutando lo mejor de las hermanas Naranjo Vargas, un dueto quiteño muy reconocido aquí en el Ecuador. Rosita y Pepita Naranjo Vargas nacen en Patate, provincia del Tungurahua. Vivieron con sus padres en el barrio de San Roque, en Quito, donde ya en la escuelita Catalina de Siena, Pepita cantaba desde los 6 años y Rosita tocaba la guitarra, pues aún tenía un poco de miedo y no tenía la afición al canto. Seguimos con más canciones de aquí en Entre Curas y Tambores. Suena Que Viva Quito a continuación. Musical Naranjo Vargas empiezan artísticamente en Radio Tarqui en el programa Cante Usted Si Puede, en donde eligieron el nombre del dúo y ganaron entonces 50.000 sucres, actualmente $2, y ese mismo año obtienen el primer lugar en un concurso a nivel nacional organizado por los joyeros de Pichincha. El gusto que tenían sus padres por la música ecuatoriana fue una de sus mayores influencias, y eso explica el por qué desde muy adolescentes se inclinan por este estilo musical ecuatoriano. Seguimos con más canciones alegres de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Vamos con el temita musical Ya Te Van a Dar, que suena a continuación. Traigo aquí mis cantos. Thank you. que los desiguanos compran el trago y que no terminan en nuestro cabón, y que ya chumados van donde el chagra a escuchar canciones de nuestro Ecuador. Rosita Naranjo Vargas son dos hermanas que desde niñas se apasionaron por el canto. Durante los últimos 30 años han recorrido escenarios nacionales y extranjeros interpretando pasillos, albazos, sanjuanitos, capiscas, boleros y valses. Pero el dúo, el camino recorrido en la música les ha permitido dedicarse a lo que es viajar, conocer a muchas personas y a tener una vida sana y muy tranquila. Seguimos con más canciones de aquí en Entre Cuerdas y Tambores en este especial en homenaje a las hermanas Naranjo Vargas, y nos suena a continuación el temita musical Lejanías Tierras, que nos suena a continuación. Y así maldita Vargas han hecho giras en todo el Ecuador, además han visitado Canadá y Estados Unidos, donde se presentaron en el Madison Square Garden de New York. El dúo se separó 8 años pero se volvió a reunir en 2011. Han ganado muchos trofeos como lo son el Cóndor de Oro del Consejo Provincial de Pichincha hace algunos años. También en el Festival de la OTI, capítulo Ecuador 1992, allí obtuvieron el Atahualpa de Plata al mejor dueto femenino del país. Vamos con otro temita musical que suena a continuación con Sabor Ecuatoriano, el promocional de las hermanas Naranjo Vargas que nos suena a continuación. Amigas y amigos, así llegamos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, donde escuchamos en una primera parte lo mejor de Anita Lucía Proaño y en esta segunda parte lo mejor de las hermanas Naranjo Vargas. Nos vemos la próxima semana aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango, chao chao. Nos quedamos con el temita musical Nunca es Suficiente de las hermanas Naranjo Vargas que suena a continuación. Chao chao. Acostumbrado estás tanto al amor que no.